Sí, ayer lo precisamente lo tuvimos muy presente en todas las celebraciones, al menos yo, y bueno, pedimos por él, y también a la misma vez que pedíamos por él, también yo le pedí a la gente y que oráramos y que Dios nos diese la fuerza como para comprometernos mucho más de lleno y frenar todo ese avance mafioso que hoy se está dando también en nuestra ciudad de Viedma, y donde a través de la presión, el miedo, el avasallamiento, la muerte, ¿viste?, están como implantando su reino, ¿viste? Y entonces yo creo que también, es decir, como sociedad viedmense, tenemos que tomar conciencia de esta realidad, no dejarnos amedrentar por el miedo, pues no dejarnos agarrar por el miedo, ¿viste?, porque si no, estamos perdidos. Es decir, es como dejarles en sus propias manos la realidad a todos estos grupos, ¿viste? Y entonces como que como sociedad también tenemos que reaccionar. Es decir, ha habido ya demasiado, en los últimos meses, demasiados actos violentos y además con tintes mafiosos, ¿sabes? Es cierto, ¿eh? No, por eso es algo que nos tiene que preocupar, es decir, porque hay como un avance, y un avance cada día más fuerte. De hecho, también el otro día un periodista, Azarot, según tengo entendido, sí, también hubo un apriete, ¿viste?, como una amenaza. Y entonces me parece, bueno, no tenemos que permitir estas cosas. Porque si no, es decir, si nosotros vamos pasando de todo esto y vamos naturalizando todas estas cuestiones y también vamos dejando pasar, yo creo que esta gente se va envalentonando. ¿Y por qué crees vos, Luis, que están pasando estas cosas? Hombre, yo creo que también lo que hay es muchos negociados de fondo, ¿sabes? Y entonces, y además negociados de fondo que, desde el punto de vista económico, son bastante rentables. Es decir, no olvidemos que los buitres de la noche, como yo les digo, como que manejan bastante, es decir, manejan bastante dinero, bastante plata, a través del tema, creo yo, prostitución, a través del tema de drogas, de venta, de muchas cosas, y entonces eso va haciendo que el poder adquisitivo sea bastante bastante elevadito. Y luego también como que un negocio, ¿viste?, es decir, todo negocio mafioso, Pato, tiene una serie de ramificaciones terribles, porque hay mucha gente que va entrando dentro de lo que es el carro, se va enganchando al carro, y además toda persona que queda enganchada al carro mafioso, como que, es decir, aunque luego quiera salir, no puede, porque de alguna forma ya es consciente y es sabedor de determinados mecanismos, y entonces no conviene que salga, no lo dejan salir, en definitiva, ¿viste? Entonces, como que estos negociados mafiosos cada día como que tienen más fuerza, pero fuerza que les viene también de la misma presión interna. Es decir, de generar todo un mundo de miedo y de terror con la propia gente que forman parte de todos esos grupos. Ahora, yo creo que esto ayuda mucho, si vos coincidís también, la ineficiencia de la justicia, de la policía, en las investigaciones. Fíjate cuántas cosas están sin que sepamos todavía, ¿no? Tenemos Atahualpa, tenemos Solano, tenemos un montón de... Acá hay dos o tres. La mayoría de los crímenes, últimos crímenes que sucedió en Viedma en los últimos años, no se han esclarecido, ¿no? Es como que genera también la idea un poco de impunidad, ¿no? Total, matamos y no pasa nada, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que yo últimamente también estoy, ¿viste?, es decir, como muy preocupado, ¿viste? Es decir, como hay mucha impunidad, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como que también, es decir, eso favorece el actuar de muchos grupos mafiosos. Es decir, como acá no pasa nada, y como acá, de alguna manera, ¿viste?, las sentencias se dilatan tanto, y muchas de esas sentencias nunca llegan, porque los procedimientos nunca acaban, es decir, eso también como que está facilitando el accionar de todos estos grupos mafiosos. Y esto es lo que nos tiene que estar preocupando también. Además, tú imagínate que en el caso Solano, ahí se ha puesto en evidencia la posible participación en todos estos mecanismos mafiosos de parte de algunos sectores de la policía. No digo la policía, a mí me gusta hablar de sectores, No me gusta generalizar. Sí, está bien, está bien. Pero sí hay sectores. En la justicia también. Policial, que están de alguna manera, por lo menos se ha demostrado en el caso Solano, que hay cierta implicación y cierta participación, lo mismo que algunos sectores de la justicia y lo mismo que algunos sectores incluso políticos, ¿viste? Es decir, porque también hay, es decir, dentro del mundo político, pues también habrá personas y elementos que favorecen muchas veces con su silencio y favorecen muchas veces con su amiguismo determinadas cosas, determinados mecanismos de muerte que luego se están dando en muchos puntos de nuestra provincia. Entonces, yo creo que esto es para ¿viste? Para preocuparse. Además, tú imagínate el incendio en el mismo Palacio de Justicia. Es decir, eso también es como que nos tiene que preocupar. Es decir, ahí hay sectores dentro de la misma justicia que no están de acuerdo con el accionar de otros sectores dentro de la misma justicia y que muchas veces se trata de frenar determinados procedimientos, determinadas investigaciones y determinados avances que se van haciendo en algunos sectores de la justicia. Es decir, todo esto hay que hay que decirlo claramente. Y entonces, ¿esto qué está, a qué está dando lugar? A que, bueno, vayamos naturalizando el crimen mafioso, se vaya naturalizando todas estas cuestiones que hoy están ocurriendo, y esto es lo peor que nos puede pasar. Porque tú imagínate que vienen muchos pequeños, muchos niños, muchos jóvenes que vienen empujando, y que se van a encontrar una sociedad totalmente desestructurada, quebrada, y eso es producto también de nuestra propia falta de compromiso, de nuestra falta de coraje y nuestra falta de valentía. Yo creo que como sociedad adulta tenemos mucho que desear, ¿viste? Dejamos mucho que desear. La verdad que sí, es preocupante. La sensación que uno tiene, no sé si vos la compartís, es que la justicia no sale a investigar, sino que espera que le entreguen datos. Como que los jueces están ahí sentados, los fiscales sentados, todo el mundo, ¿viste? La policía también, esperando a ver si alguno proporciona algún dato. Y si no, se avanzan las causas. O sea, la sensación que uno tiene es que las causas que avanzan son aquellas que la gente las impulsa y reclama. El resto me parece que se queda todo ahí, ¿viste? Sí, por eso te digo que también, porque hay una presión. Siempre que hay algún tipo de presión popular o de presión por parte de la propia familia que se organiza, ¿viste? Y que luego pide también la ayuda del pueblo, de la gente, como que ahí esas causas van avanzando. Pero si no, hay otras que se mueren, ¿viste? Y se cajonea y se mueren en el tiempo. Entonces esto es preocupante, Pato. Es decir, yo creo que yo a la gente se lo digo, hay que armarse de valor, hay que tomar la calle, tenemos que tomar la calle, porque la calle ya, es decir, el mismo miedo nos está llevando a refugiarnos en nuestro propio feudo, en nuestra propia casa. Y yo le digo a mucha gente, me pongo con eso, no solucionamos absolutamente nada. Porque yo no voy a hacer mi vida entera dentro de la casa. Yo soy un ser social, que tengo que ir a visitar a los amigos, que salgo a visitar a la familia, que tengo que ir a trabajar, que mis hijos tienen que ir a la escuela, que mis hijos tienen que ir a deporte, que tienen que ir a patín, que tienen que ir a esto, que tienen que ir al otro. Entonces somos seres sociales y por lo tanto nuestra vida la hacemos también en la calle. Entonces no dejemos que se apoderen de la calle. Y todos de alguna manera colaboramos en que se vayan apoderando de la calle cuando nosotros abandonamos la calle y cuando nosotros nos refugiamos en nuestra casa diciendo no, porque ahí estoy seguro, ¿viste? Pero no podemos dejar que la calle se convierta en patrimonio de los grupos que hoy quieren encerrarnos en nuestras casitas para que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Sabes? Me parece que esto es preocupante. Bien. Luis, ¿cómo va lo de la celebración de la Virgen? Pues bastante interesante. Llevamos ya 6 días, hoy estamos ya en el 7º. Y bueno, lo interesante es que se planificó el tema de la novena este año. Lo planificamos a nivel de todo Viedma. Puesto que la Virgen de Nuestra Señora de la Merced es patrona de toda la ciudad de Viedma, entonces quisimos darle participación a todas las comunidades, y así lo estamos haciendo. Es decir, la Virgen está presente en una de las comunidades de las capillas y luego sale por la tarde en procesión hasta otra comunidad donde ahí se celebra la Eucaristía, y siempre hay un tema un tema de actualidad, un tema sangrante que nosotros siempre estamos trabajando cada día. Desde la violencia, desde el tema de los niños, el tema de los jóvenes, el tema del medio ambiente, el tema de la de los excluidos, el tema de los adolescentes, el tema de la trata, el tema de la juventud, ¿viste? Es decir, como que cada día vamos trabajando uno de los temas. De hecho, hoy va a estar la Virgen en el Colegio Don Bosco, luego por la tarde en la celebración, a las 6 de la tarde en la Capilla Don Bosco. Y hoy el tema es la juventud, mañana, que será en Fátima, es el tema del medio ambiente. En Fátima, no, en Don Sati, el tema del medio ambiente. Pasado mañana en San Francisco, las 152 viviendas, con el tema de trata. Y luego ya el día de la fiesta, que es interesante también el programa, que es por la tarde, vamos a tener a las 6, a las 18 horas, en Catedral, vamos a tener un concierto con Privados de Libertad. ¿Esto va a ser el miércoles o el jueves? El jueves. El jueves. El jueves. El jueves, día 24, día de la Virgen de la Merced. Entonces, a las 6 de la tarde va a haber un concierto con Privados de Libertad. Ah, mira donde vos. Donde van a hacer un concierto de música, música religiosa ecuménica. Ah. Ecuménica significa que son cantos de distintas iglesias cristianas. Ajá. De TC. Sí. Que ese lugar lo conoce muy bien Néstor Busso. Y luego a las 19 horas tendremos la celebración de la Eucaristía, la celebración solemne del Día de la Patrona. A las 20 horas vamos a tener la procesión por el centro de la ciudad. A las 20, ¿no? A las 20 horas, porque la Virgen ya ha estado paseando por todos los barrios. Entonces, el Día de la Patrona vamos a hacer la procesión por el centro con antorchas. Ah, mira. Con antorchas. Así que invitamos a que la gente que participe, que lleve su antorcha, pues va a ser procesión de antorchas. Y también donde van a estar presentes todas las pancartas que las distintas comunidades han ido haciendo a lo largo de la novena, y donde ellos han ido en esas pancartas expresando un posicionamiento claro frente al tema de las adicciones, de la violencia, de la trata, del medio ambiente, niños, juventud, tal. Y luego, a las 21 horas, una vez que termina la procesión, todos los grupos folclóricos de Viedma le van a ofrecer un baile, van a ir ofreciéndole baile a María en la puerta de Catedral. Ah, ¿sí? Mira. Para darle un ambiente festivo, alegre, a la finalización de la novena. Así que allí nos encontraremos también en la plaza. O sea que las actividades van a comenzar a las 6 de la tarde ahí en la Catedral. A las 6 de la tarde, luego por la comunidad de Catedral, a las 4 de la tarde, que eso lo estamos haciendo con todas las comunidades, saldrá a misionar, a misionar por el centro, en el radio de lo que es su comunidad, a visitar familia y a misionar, vamos, a ofrecerle un mensajito que ahí vamos enviando.